loco y me enamore más. Pues te comento que se te acabó el recreo. Tú me gustas más de lo normal. No sé qué voy a hacer si no me besas ya. Bésame ya, que piense en nuestro cuento. Y tú me gustas más de lo normal. Y miro tu boquita y me provoca más. Bésame ya, que muero por tus besos. Ay, dime qué tengo que hacer. No soy aquel que conociste ayer. No lo sabías, pero por ti cambié. Porque yo sé que sueñas. Ay, con un hombre que sea fiel, que busque amor y no busque placer, que se entregue del todo una mujer y no a la discoteca. Ay, tú me gustas más de lo normal. No sé qué voy a hacer si no me besas ya. Bésame ya, que empiece nuestro. Que muero por tu beso. William Rico y Diva Yesurú. Esto es con el alma. ¡Hey! Oye, Manuela y Adriana Pavón, listas. ¡Que vive el amor! Oye, que sueña. Hay como un hombre que sea fiel, que busque amor y no busque placer, que se entregue del todo una mujer y no a la discoteca. Ay, tú me gustas más de lo normal. No sé qué voy a hacer si no me besas ya. Bésame ya, que empiece nuestro cuento. Y tú me gustas más de lo normal. Y miro tu boquita y me provocas más. Bésame ya, que muero. Estoy muriendo.